una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Adam Becerra es un hebreo nacido el 18 de diciembre de 1982 en Tel Aviv, Israel, un gran multiinstrumentista, compositor, educador, autodidacta israelí, conocido por sus interpretaciones de contrabajo. Al crecer en Tel Aviv, Adam comenzó a tocar el violín cuando tenía 5 años, antes de tomar la guitarra cuando tenía 9. Después de una temporada con el bajo eléctrico a los 16 años, descubrió el instrumento que más se asociaría con él cuando comenzó a estudiar el contrabajo. Luego de tocar en giras, Adam publicó los álbumes Pindrup y Hide and Seek, uno en el 2017 y el otro en el 2020. Además de tocar el contrabajo, es conocido por incorporar varios instrumentos en sus presentaciones en vivo y grabaciones incluyendo piano, bajo, guitarra, clarinete, oud, flauta y cajón, y pop, y por su uso de loop y pedales de efectos. El fenómeno del contrabajo y sensación, Adam Becerra, es un nombre aparentemente en una misión de llevar el instrumento a su condición de nota de fondo, a la presencia frontal dominante que se merece. A lo largo del camino, Adam ha estado impulsando su oficio en direcciones nuevas y emocionantes y labrándose un único lugar para sí mismo en el panorama musical internacional actual. Lo escucharemos en este fragmento de sesión en vivo de su disco Pindrup, flamenco, y aparte escuchen la utilidad del dominio de tocar solo el instrumento, solo el contrabajo sin efecto electrónico, solo con golpes rítmicos en la caja de instrumento y su inigualable talento. Gracias. Mundos diferentes. Nos deslizamos del jazz al tango. Ustedes dirán, ¿qué fue de las Big Band que nos anunciaba el conductor en estos días? Pues sí, seguimos con las Big Band. Pero si hablamos de Big Band, hablamos, por supuesto, de grandes arreglos para a veces hacer traslaciones de composiciones que no estaban hechas para Big Band y que son transpuestas al formato de la Big Band. A veces las grandes orquestaciones, por supuesto, no remedan a la Big Band, pero sin dudas que rememoran el efecto de la cantidad de músicos en escena tocando juntos, que genera esa, por cierto, y por momentos, ampulosidad. En este caso, vamos a escuchar al gran Mariano Mores en un tango que tiene letra de Rodolfo Taboada y música del propio Mariano Mores del año 1963, que fue grabada inicialmente por la cancionista Susy Leiva. El tango es Frente al Mar. Hoy la vamos a escuchar, sobre todo para sentir la orquestación. La versión que vamos a escuchar hoy es la que canta Néstor Fabián y la gran orquesta de Mariano Mores, Frente al Mar. Al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas, ¿por qué me castiga? Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito puede dar, siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Ya lo sé, nunca más, frente al mar, nunca más. Mundos diferentes.